Están buscando refrotar el Frente de Unidad Estatal. Es por eso que estamos en comunicación con Adriana Domínguez, titular del Gremio de Judiciales, a quien le damos los buenos días. Adriana, ¿qué tal? Hola, Nacho, buen día a toda la audiencia también. ¿Cómo están? Muy bien. Y bueno, se está empezando a plantear esto que bueno que mencionaba recién. ¿Cómo viene eso? Bueno, tal cual vos lo decís, a partir de primero un año que se termina el 31 de diciembre, los acuerdos paritarios firmados el año pasado, que firmaron todos los gremios estatales, y tienen un vencimiento el 31 de diciembre, por lo tanto eso nos obliga necesariamente a volver a sentarnos a negociar lo que se llamaría el salario 2020. Uh-huh. A partir de esas cuestiones y las declaraciones bastante poco augurosas del próximo mandatario a partir del 10 de diciembre de Suárez, bueno, los sindicatos y por supuesto nuestros propios compañeros se han visto bastante alertados por esas declaraciones que tienen que ver con el retiro de la negociación de la cláusula gatillo. Uh-huh. Una cláusula que ha permitido dentro de las posibilidades mantener el salario de los trabajadores estatales no tan alejados de la inflación. A partir de esas cuestiones nosotros nos hemos empezado a juntar de nuevo con los otros gremios estatales para ver si podemos conseguir una estrategia común para enfrentar un año que a nivel nacional va a ser durísimo. Se viene anunciando bastante eso por el fuerte endeudamiento que ha tomado la República Argentina, los vencimientos, una inflación que no cesa, lamentablemente los índices del Banco Central que fueron publicados hace unos días hablan de no menos del 55% para el año 2019, y con muy pocas expectativas de que eso se desacelere, esperando también cuáles van a ser las reacciones del próximo gobierno nacional respecto a tarifas, respecto a alimentos, canastas básicas y demás. Uh-huh. Y también una provincia de Mendoza que tampoco escapa a esa situación. Cornejo está dejando una provincia también muy endeudada, fuertemente endeudada en dólares, y esos vencimientos también los va a tener que afrontar la provincia. Bueno, a partir de todo este panorama, bueno, vamos a ir viendo entre todas y todos cómo vamos a enfrentar este año, como te digo, que se presenta bastante complejo, por lo menos. Tal cual, bueno, esto que decía ya el gobernador electo, Rodolfo Suárez, que va a estar muy difícil el tema de dar o de conceder, ¿no? La cláusula gatillo ya habla también de que va a ser muy compleja la negociación, porque si no, ¿cuál es la alternativa? Sí, va a ser compleja la negociación. Las alternativas, bueno, las deberemos buscar entre, primero y principal, entre los compañeros y las compañeras, en la disposición a luchar por nuestro salario. Y en segundo lugar, también la predisposición del Poder Ejecutivo a que los trabajadores y trabajadoras no pierdan o sigan perdiendo el poder adquisitivo ante una inflación, como te decía, que se sigue presentando como muy galopante, con una inercia muy muy importante también, que no cesa. Y también tiene mucho que ver con lo que nosotros siempre planteamos. O sea, cada gobierno que viene, en este caso la sucesión de Cornejo, ¿a quiénes está dispuesto a priorizar? ¿A los trabajadores, a los jubilados, al empleo y demás? ¿O a los grandes empresarios, las empresas, que al fin y al cabo son los intereses que habitualmente ellos representan? Eso también va a ser una disputa importante en este campo minado que han dejado tanto a nivel nacional como provincial. Así que bueno, va a depender de todos esos factores, sin ninguna duda, y de la unidad que logremos conseguir entre los trabajadores y trabajadoras. Adriana, buenos días. Tato Rivas te saluda de este lado. ¿Qué tal, Tato? Buen día. Bien, quería preguntarte, como trabajadora, como mujer, ¿cómo ves este avance del patriarcado sobre el Poder Judicial acá en Mendoza, especialmente? Estoy anclando esta pregunta en la designación de Valerio, recientemente del fiscal Mauricio Juan, etcétera, del juez Mauricio Juan, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ven ustedes como mujeres? ¿Se están organizando? ¿Va a haber respuesta alrededor de eso? quisiera tu opinión. Bueno, las trabajadoras del Poder Judicial, por supuesto, no escapan al sistema del patriarcado como la mayoría de las trabajadoras, pero en el Poder Judicial es bastante más marcado, bastante más profundo. Nosotros hemos estado trabajando en el sindicato a partir de talleres de género que estamos realizando ahora, el 13 lo llevamos a Tunuyán, como una manera de empezar a concientizar a nuestras compañeras del importantísimo rol que cumplimos las mujeres dentro del Poder Judicial. Y a partir de ahí empezar a empoderarnos para dar la batalla, sobre todo cultural, en lo que tiene que ver al acceso a los lugares de poder. Así que bueno, sí, estamos trabajando, estamos preocupados, porque no solamente es el nombramiento de un varón lo que preocupa por sobre intentar buscar una equidad con las mujeres, sino quiénes son los que se nombran, cuál es el pedigrí de cada uno de los jueces que se nombran. Lamentablemente pareciera que estuvieran buscando por todos lados personajes que tienen una trayectoria muy muy compleja respecto al tema de género. Porque distinta sería la cuestión si hubiera un esfuerzo más allá de la búsqueda de mujeres para acceso al poder y demás, que también tengan perspectiva de género. Bueno, no ha sido el caso de los 4 años de Cornejo. Los nombramientos de Cornejo jamás estuvo en la agenda la perspectiva de género en la justicia. Y los integrantes de la justicia, bueno, también están o siguen muy alejados de esa situación, muy alejados del pueblo, muy alejados de las necesidades de justicia del pueblo y principalmente de la necesidad de justicia de las víctimas y de las mujeres respecto a la búsqueda y la prosecución de una justicia justa, ¿no es cierto? Tal cual. Adriana, ¿cómo está la situación de trabajadores, trabajadoras del judiciales en estos momentos? ¿Cómo han sido estos años? Bueno, han sido años muy muy difíciles respecto al ataque sistemático que hemos recibido de parte del gobierno provincial en connivencia con el gobierno nacional. Pero a pesar de todo eso, con la ayuda de todos los compañeros que entienden la importancia de la herramienta sindical, con compañeras y compañeros de otros sindicatos, otras organizaciones y demás, nosotros hemos podido mantener al sindicato a flote, al sindicato participativo, y bueno, como les decía, para enfrentar un año muy, muy, muy importante, muy difícil, estoy segura que lo vamos a poder llevar adelante en unidad con los que trabajan y en unidad con los que luchan.